celebración de los festejos patronales. Sí, exactamente, Fede, con el padre Martín, que obviamente se acercan a saludarlo. Habíamos hablado con él por teléfono, nos había contado un poquito de la organización y ahora lo podemos molestar un ratito acá en vivo. Bueno, padre, antes que nada, buenas tardes, gracias por habernos recibido, si se quiere, ¿cómo lo ha vivido? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, hermoso, la hermosa fiesta. Primero sorprendido por el clima, hermoso el clima. Pensábamos que, bueno, los pronósticos eran muy buenos. Así que lindo la tarde, linda convocatoria de gente y la devoción de la gente siempre nos hace bien. Y después cuando hicimos la procesión, viste los detalles de las instituciones y las casas adornadas con guirnalda, globo, algunas oraciones que han puesto. La verdad que eso siempre me sorprende, me gusta, me encanta. La devoción de la gente, la fe, el cariño que le tiene a la vida. Padre, queda claramente demostrado que es una fecha muy importante para el vecino, para la vecina de Estación General. Sí, claro, y es difícil explicar lo que la gente y todos sentimos en una fiesta patronal. Es como se mueve toda la historia y también algo muy profundo, es nuestra identidad. Tiene que ver también con nuestra cultura, nuestra fe, así que es una fiesta que toca algo bien hondo, ¿no? Y uno ve los niños, ve los grandes, los ancianos, los padres con los chicos en brazos, así, todo el mundo, ¿no? Quizás se acercan de otras localidades que han sido de acá, que de chiquito han participado y vuelven para esta fiesta, así que es hermoso, una fiesta hermosa. A ver, ¿nos dice algo, aunque sea cortita, de María Auxiliadora? De María Auxiliadora, el tema de... son dos títulos bien antiguos que tiene la Virgen, uno Madre de Dios y otro Auxilio de los Cristianos. Pensemos que siempre los cristianos han tenido dificultades, problemas, persecuciones. Bueno, siempre han invocado a María para que los auxilie en las dificultades. Así que, bueno, de esa manera se le viene invocando a la Virgen siempre y esta imagen tiene esa advocación de Auxilio de los Cristianos. Así que creo que en estos tiempos a veces difíciles, bueno, qué lindo pedirle a ella que nos ayude a no bajar los brazos, tener siempre fe, esperanza, a poder siempre hacer el bien, y aunque a veces la realidad o las cosas nos peguen una paliza, no devolverla, sino siempre seguir caminando, siempre dejar que la palabra arraigue en el corazón, ya que Dios es fiel, Dios es fiel. Así que esa es una certeza. Y María nos acompaña, así que está buenísimo. Don Bosco se hizo muy, muy devoto de María y decía que él tenía como dos secretos que realmente le abrían todas las puertas. Uno era la Eucaristía, la devoción a la Eucaristía, Jesús en la Eucaristía. Y el otro, María Auxiliadora, dice, prueben, le decía, de rezarle a Jesús en la Eucaristía a María Auxiliadora y después me cuento, ¿no? Realmente, uno puede hacer la experiencia y yo, ni Jesús ni la Virgen no abandonan, ¿no? Así que hermoso. Padre, la última cortita, mensaje para la gente, recién algo decía usted. Por ahí, entre alguna que otra paliza que recibimos, ¿qué mensaje se le puede dar a la gente? Mira, estamos en un tiempo en donde diría alguno que no nos entra un río más, ¿no? O una paliza más. Entonces, qué hermoso pedirle a la Virgen, ¿no? Que nos ayude a no bajar los brazos, que nos ayude a recuperar siempre la esperanza. Ahí la palabra de Dios hablaba. Jesús decía que llenen las tinajas, decía, ¿no? Y recordamos otro texto donde Jesús le ofrece a una mujer, le dice que tenía un agua viva de la que nunca más iba a tener sed. Y esa agua viva de la que nos ofrece Jesús, esa agua está hablando de la fe. Es decir que, y la fe no se puede comprar en ningún lado, nadie puede tenerla por nosotros, es decir, es algo personal. Así que la invitación es que todos tengamos fe, que confiemos, que recuperemos la esperanza en el Señor, que nunca defraude. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga.